fuiste tú la que siempre estuviste a mi lado. Fuiste tú la mujer que yo siempre he soñado. Fuiste tú la que siempre con risas y besos curabas mis penas, también me cuidabas cuando estaba enfermo. Pero sé que las cosas son muy diferentes y tal vez no volvamos a vernos de frente. Sé muy bien que tú nunca a mí me olvidaste. Hoy tú vives en mí y yo vivo en ti, pero tú en otra parte. Hoy tú vives en mí y yo vivo en ti, pero tú en otra parte. Que te sientas feliz, te deseo lo mejor. Quien esté junto a ti, que te sepa cuidar como lo hice yo. Que te sientas feliz, te deseo lo mejor. Que te sientas mujer, tan entera y tan bella, te extraño mi amor. Las cosas son muy diferentes y tal vez no volvamos a vernos de frente. Sé muy bien que tú nunca a mí me olvidaste. Hoy tú vives en mí y yo vivo en ti, pero tú en otra parte. Hoy tú vives en mí y yo vivo en ti, pero tú en otra parte. Que te sientas feliz, te deseo lo mejor. Quien esté junto a ti, que te sepa cuidar como lo hice yo. Que te sientas feliz, te deseo lo mejor. Que te sienta mujer, tan entera y tan bella, te extraño mi amor.